tenés amor. No te voy a morder, corazón. Te lo juro que yo te sabré adorar. Dime si esto un juego es para poder llorar, amor. ¿Por qué seguir mintiendo si esto se va a acabar? Y volar de tu lado no lo voy a poder soportar. Estoy enamorado, ojalá y lo puedas captar. Vivo ilusionado a que me vuelvas a mirar como ayer. Extraño corazón, necesito verte, amor. Ya puedo sin ti, no, no, no, no, no. Mientras tanto, yo solo quiero llorar. Y no puedo, no lo puedo, no lo puedo evitar. Y lo siento, lo siento. Y es que si eso es lo que quieres, te tendré que dejar. Y volar de tu lado no lo voy a poder soportar. Estoy enamorado, ojalá y lo puedas captar. Vivo ilusionado a que me vuelvas a mirar. Y volar de tu lado no lo voy a poder soportar. Estoy enamorado, ojalá y lo puedas cantar. Vivo ilusionado.